queremos que el señor Curneo nos diga, desde su punto de vista independiente, qué significa del grado de inversión BBB, que parece una especie de Brigitte Bardot con una teta adicional. Buenos días, César. Buenos días. Mira, para decirlo en términos muy simplificados, cuando se habla, digamos, de las calificaciones o del rating que dan estas empresas especializadas, básicamente lo que se está haciendo alusión es la opinión de ellas, en este caso de Fitch, en relación a el riesgo de por parte de un emisor, en este caso el Estado, un emisor de deuda, respecto al cumplimiento de una determinada obligación, ¿no? O sea, en otras palabras, la calificación de riesgo lo que dice es, en opinión de esta empresa calificadora llamada Fitch Ratings, bueno, ¿qué tan fiable o qué tan riesgoso es que el Estado peruano cumple con sus obligaciones financieras? Básicamente sus obligaciones de deuda. Entonces, en cuanto a lo que es la calificación, hay dos grandes grupos. La calificación se divide en dos grandes grupos. Lo que es el grado especulativo, que es a donde estábamos hasta el día de ayer, y lo que es el grado de inversión. Y, digamos, cuando hablamos del grado de inversión, estamos hablando, pues, de aquella circunstancia en la cual es altamente improbable que el país pueda dejar de cumplir con sus obligaciones de deuda. Entonces, en la medida en que hay esa mayor confiabilidad, uno podría esperar que ahí va a haber mayor demanda por los papeles, por los bonos que emite el Estado, el precio de esos bonos sube, y lo que significa que la tasa de interés, o sea, el rendimiento que nosotros como país tenemos que ofrecer para que nos compren nuestros bonos, esto debería de ser menor a plazo. Pero esto, digamos, esto yo sí quisiera procesar, es importante mencionar que todas de la crisis financiera del 97 en el sudeste asiático, países como Tailandia, que entraron en crisis, imagínate, también tenían grado de inversión. O sea, en otras palabras, lo que hay que tomar en su debido contexto esta suerte de opinión de las calificadoras de riesgo, porque todos sabemos de que, al igual como hay no pocas cosas que los ciudadanos comunes y corrientes quisieran que se resuelva, como por ejemplo que haya más, que el nivel de inflación sea menor, que en verdad no como sucede ahora, que el poder adquisitivo del salario se está contrayendo, sino que se eleve. Ese tipo de preocupaciones son las de interés del ciudadano, y sobre ellas, pues, la relación con este tema de del otorgamiento de grado de inversión hacia el Perú, pues, con razón se ve muy, muy lejano, ¿no? El ministro Carranza ha dicho ayer que marchamos hacia el primer mundo después de esta calificación. ¿Qué le parece esa frase? Bueno, es como frase propagandística o para ganar un titular. Esto posiblemente sea interesante que pueda ser comentada entre los alumnos de una escuela de periodismo, pero el tema de por medio es cuánto de sustento hay, cuando definitivamente, en mi opinión, sí hay errores en la conducción de la política macroeconómica. Por ejemplo, César, este asunto de que parte de la inflación responde a que la demanda, el gasto en la economía está creciendo muy rápidamente, es algo que se ha venido advirtiendo desde hace meses y no se hizo nada. Recién ahora, tímidamente, se empieza a reconocer que es necesario que el gasto en la economía no crezca tan rápidamente, porque definitivamente la oferta de bienes y servicios en nuestra economía no está creciendo a la misma velocidad, y en parte de esto es lo que explica parte de la inflación que está ocurriendo ahora. No es como el gobierno señala, que todo se responde a internacional del precio del maíz, del trigo, ¿no es cierto?, de la soya. Yo creo que también parte de la inflación responde a una falta de previsión, porque creo que se les ha ido de la mano la expansión del gasto público en cuanto a lo que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, y cuanto al Banco Central, creo que también se les ha ido de la mano la expansión del crédito, sobre todo en moneda extranjera. Y este crédito en moneda extranjera básicamente ha estado alimentado porque ahora los bancos disponen de líneas de crédito del exterior en moneda extranjera, esto que han crecido casi 5 veces en el último año. Y obviamente que es crédito barato, que lo barato para los bancos, pero obviamente los bancos lo colocan con algunos puntos adicionales. Entonces los bancos hacen su negocio. El único problema es que esta expansión desmesurada del crédito es lo que en parte está explicando de que se validen, o sea, se hagan efectivos algunas alzas de precios. O sea, tú, nosotros sabemos... Las últimas utilidades del banco de crédito triplican la anterior. Bueno, si miras los estados financieros de los bancos, están en azul y en azul eléctrico. El único problema es que con este tema de la caída del dólar, hay mucha gente que equivocadamente está siendo inducida a tomar créditos en moneda extranjera, viendo esta coyuntura, cuando sus ingresos los tienen en soles, y con eso se está incubando un problema de solvencia futuro. Pero como siempre, digamos, esto aquí en nuestro país, los problemas recién se enfrentan cuando suceden y no se establecen acciones preventivas. Al final, en este tema de la mejora en la calificación del riesgo, el otorgamiento de grado de inversión para el caso del Perú, reitero, lo que podría esperarse en el mediano plazo es que la tasa de interés por los créditos en los mercados internacionales sea algo menor. Pero el tema de por medio es que, como ya hemos visto también, no necesariamente la caída de las tasas de interés en los mercados internacionales se transmiten a lo que es el costo del crédito en términos internos. Y claro, también lo que hay que mencionar es que esta calificadora señala que, o entre otras razones, que para poder darle el grado de inversión al Perú, esto ha respondido a un programa de reperfilamiento de la deuda, donde se ha cambiado deuda cara por deuda barata, pero este es un proceso que se inició desde el año 2003. O sea, y lo único que ha estado haciendo esta administración es continuando con ese necesario cambio de deuda cara por deuda barata, pero aquí el promedio es que yo creo que si se quiere mantener esta calificación positiva, pues hay cosas que hacer sin duda por el lado de la política fiscal y el lado de la política monetaria, porque al final son cosas que van a redundar, eso sí, directamente, digamos, en el bienestar de los ciudadanos, teniendo tasas de inflación menores y sobre todo, digamos, procurando que el empleo crezca a una velocidad mucho más alta, porque está claro, digamos, que el empleo, la tasa de crecimiento del empleo, a pesar de la propaganda oficial, es insuficiente respecto a las expectativas de la gente, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Hemos estado con el economista Kurt Burneo, que nos ha situado en la realidad. Es una buena noticia, pero hay que ponerla en contexto y no tomarla como la ha tomado el señor Carranza, un pasaporte hacia el primer mundo. Pero para eso, señor, habría que pasar por el segundo mundo, ¿no? Y vamos a entrar al segundo mundo. Pertenecemos al tercero, indiscutiblemente, un país con 4.500 dólares de ingreso per cápita y desigualdades gigantescas que no están reflejadas en ese promedio del ingreso per cápita, incuestionablemente tiene que replantear su estrategia de desarrollo.